Continúa por la coalición cívica, en este caso la diputada Marcela Campagnoli. Ahí está. Señor presidente, estamos aquí para tratar un veto que es mucho más que un acto administrativo. Es un golpe directo a la salud de nuestros niños y es un golpe al corazón del sistema sanitario. Mientras el presidente anuncia un presupuesto para el 2026 con promesas en el aire, hoy se recorta el Garrahan. Hoy el hospital más importante de la Argentina por la franja etaria que atiende, hoy sufre bajas, sufre desfinanciamiento, sufre discontinuidad de tratamientos. Es el hospital al que acuden las familias de todo el país, del lugar más recóndito de la Argentina. El lugar más vulnerable de la Argentina y más rico de la Argentina acude al Garrahan. Acá hay un problema de clases, acá no es que es el hospital de los pobres, es el hospital de todos los argentinos, el Garrahan. La ley de emergencia pediátrica que aprobamos no fue un capricho político, señor presidente, fue el resultado de escuchar médicos, asociaciones de padres, familiares, enfermeros, especialistas. Llama la atención, sin embargo, que un presidente como el presidente Milei, que se encargó de decir que iba a bajar impuestos, no le preocupe que los médicos del Garrahan paguen ganancias por horas extras o por sus guardias. Le recordamos que el impuesto a las ganancias lo restituyó este presidente. Pero también llama la atención que el Consejo de Administración, que maneja un fondo de inversión de 40 mil millones de pesos, que está muy bien descrito en la página 28 del informe anual, aclaremos que el Consejo de Administración fue removido en octubre del año pasado y el actual responde totalmente al ministro Lugones. Cabe aclarar eso. ¿Por qué esos dineros no se usan para recomponer salarios, para recomponer al personal del hospital, para recomponer insumos, para recomponer infraestructura? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no podemos mirar con el corazón lo que está pasando en el Garrahan? Son vidas, no son números, señor presidente. Perdón si me gana la emoción y quiero acá mandar un beso al cielo a Juan Carlos O'Donnell, que fue el primer director del hospital Garrahan y que dio todo para que este hospital sea lo que es hoy, un emblema nacional. Pero el veto presidencial, como decíamos, desconoce esta realidad y agrava esta emergencia. Esto significa más camas vacías, más insumos que no llegan, más tratamientos que se discontinúan. Y detrás de cada recorte, lo que hay son chicos, lo que hay son cirugías que esperan, lo que hay son medicaciones que no llegan, lo que hay es el trasplante que se dificultó o el tratamiento que no llegó. Como decía antes, señor, esto no se trata de una pulseada entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, se trata de vida de miles de niños y de la incertidumbre de miles de familias que esperan por la salud de sus hijos. Entonces, se trata de decidir también si vamos a ser cómplices o vamos a ocuparnos del problema. El oficialismo habla de libertad, pero yo le pregunto al oficialismo, le pregunto al señor presidente, ¿qué libertad puede tener una madre que se devana entre que atiendan a su hijo o no lo atiendan? O ese padre que viaja kilómetros desde el interior y llega y el turno no está, o el insumo se discontinuó, o el tratamiento no se puede hacer, o la cirugía no, hay que seguir postergándola. ¿Qué libertad? ¿Qué libertad carajo tiene esa familia para poder decidir? Ninguna, ninguna. Por eso es que ayer presentamos con el diputado Hernán Reyes una nota en la Defensoría de Niñez para que la Defensoría de Niñez y Adolescencia se haga cargo de las facultades que les corresponden para reclamar y garantizar los derechos de salud de niños, niñas y adolescentes, porque el informe, el acceso a la información pública que nos brindaron da números escalofriantes de residentes que se han ido, de médicos que se han ido al exterior o al sector privado, de cirugías que se postergaron, de enfermeros que han renunciado. Y voy terminando ya con eso, señor presidente. Hoy le pido a todos los diputados que dejemos de lado diferencias políticas, banderas partidarias y lo que sea. Hoy apliquemos la conciencia personal, votemos con el corazón. Esos niños pueden ser nuestros hijos, nuestros nietos. Pensémosles, pongámosle carita a ese voto y rechacemos este veto porque rechazar el veto es defender al Garrahan, es defender la salud pública y es defender la vida. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Campagnoli.